Carlos Ahumada, les juro que no he hecho nada. Yo les di dinero de a montón y me pagaron metiéndome a prisión. Yo llegué aquí como un turista, con mucho dinero y videocam. Yo me sentía todo un perredista, pero terminé ayudando al PAN. Me llaman el señor de los sobornos, y además también tengo videos pornos. Yo le di tanto dinero a Bejarano, pero él me traicionó como un gusano. Jugué fútbol con Macero de la Concha, que no ha querido ahora darme la revancha. Siempre fui un argentino muy decente, les di muchos empleos, fundé el Independiente. Me enamoré como un loco de Chayito, a ella le gustaba mucho a mí. Yo la enseñé a vestir como una dama, pero también a hacer negocios en la cama. Yo les digo, con dinero baila el perro, aunque el perro suele ser agradecido. Con mi dinero el peje hizo lo que quiso y me atoraron con un bife de chorizo.